Vamos directamente a nuestro estudio, esta vez el capítulo 7 del libro de Job. Job habla de la inseguridad de la vida. Yo lo titulo la primera parte así, pero en la Biblia, aquellos de ustedes que tienen la 1960, allí hay un subtítulo. Yo no estoy de acuerdo con ese subtítulo, por eso yo le puse otro. Me parece a mí que es más correcto. Dice, Job argumenta contra Dios. Ese argumento contra Dios está, pero no es este el capítulo. Yo lo titulo, Job habla de la inseguridad, de la futilidad, de lo inseguro que es la vida física. Vamos a leer los versículos 1 al 6 de Job 7. Dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como días de jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Hasta aquí. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que él está diciendo aquí. Job primero dice que la vida del hombre es brega. No todos entienden esta palabra, y yo estoy de acuerdo. Brega es una riña. Por ejemplo, bregar es luchar, reñir unos con otros, trabajar incluso afanosamente, luchar contra los riesgos y dificultades para superarlos. Eso es la vida. Pensamos que ya terminé, ahora sí que ya pagué toda mi cuenta, ya esto, ya aquello, solo para que venga otro problema. ¿No le pasa a ustedes eso? No sé cómo hacen para que no les ocurra esto, pero es así. ¿Y por qué será? Bueno, justamente Job, debido a esto, superó o sobrevivió todo lo que le tocó vivir. El dicho que la vida es como la cebolla, que hay que pelarla llorando, tiene mucho acierto. Cuando me preguntan, la vida es como la cebolla que hay que pelarla llorando. Y otros dicen, no, la vida es como la cebolla que hay que saberla pelar. Pero de cualquier manera, no sé cuánto uno aprende. Algunos dicen que hay que tomar así en forma medio acejada con el cuchillo, cortarla. Entonces, no va a llorar usted, no le va a salir esa lloradera, dijo alguien. Pero yo no sé, yo probé todo esto y hay que tener mucho cuidado cuando se pela la cebolla. El bebé lucha para sobrevivir. Debe guardarse a pocos meses de nacido para inmunizarlo de todo tipo de males que vendrán después. Y pobre criatura grita, pero hay que pincharlo. Luego lucha, por supuesto, para ponerse de pie. ¿Vieron ustedes cómo la criatura cae muchas veces antes de caminar? Es todo desde pequeño. Lucha por no caer, digamos, en manos de maleantes cuando ya crece un poco. Hay demasiado peligro. Antes el peligro era solamente para las niñas y las damas. Hoy la misma cosa con los caballeros. Hay una zona en San Francisco que es el cruce de dos calles. Uno se llama Castro y otro se llama Market Street. Y esa Market es larga y es de muchos edificios, o sea, hay muchos comercios, por lo menos había. Y ahí esa parte es la parte muy peligrosa. Ahí el peligro es para el hombre. Entonces, cuando el hombre va, se rodea de mujeres que lo cuiden. Y ustedes ya saben por qué. Usted menciona Market y Castro, y usted se va a dar cuenta que cualquiera de los que conocen ese lugar ya lo saben. Es la meca de los, usted dice el resto. Bueno, lucha también en la escuela. Comienza a aprender a leer, a escribir y cuántas cosas. y termina por fin la primaria. Bueno, ahora hay que luchar en la secundaria. Termina la secundaria. Ahora hay que luchar en la universidad. Termina la universidad. Y ahora hay que luchar si sirvo para algo. Porque en ningún lugar hay trabajo. No encuentra trabajo. Es todo lucha. Y si encuentra, trabaja un tiempo y después espera que le aumenten y le dicen, hasta aquí, ya no te necesitamos más. Así que uno esperaba que le aumenten el sueldo y le dijeron, goodbye, puedes irte. Hay otros mejores. Entonces, todo esto es una constante lucha. Cuando llega a ser ya padre, contento, feliz y contento. Yo siempre me río con la hermana, no le digan que le voy a decir esto a la hermana Aguada. Pues yo cuando supe que ella se llama Ignacia, me acordé de un chiste que viene muy bien ahora. Resulta que un hombre, por ahí dicen en el norte argentino, llegó a ser papá. Y en el campo, también acá ocurrió eso, iban y anotaban al bebé, el cura anotaba, porque no había registro civil, así que así se arreglaban. Bueno, ¿qué ocurrió? Él llegó a ser papá, estaba tan entusiasmado que le parecía que estaba andando por las nubes. Entonces, la esposa le dijo, no le vas a dar otro nombre, tal nombre tiene que ser. Pero él se olvidó. Cuando llegó allá, con tan entusiasmado que estaba, y padrecito, padrecito, acá, le dije, bueno, ¿y cómo se llama? Me olvidé. Pero mi esposa me va a echar si yo me lo doy. Pero está en la Biblia, dijo. Está en la Biblia. Entonces, bueno, Abraham, no. Jacob, no. Samuel, no. Todos están en la Biblia. Jeremías, no. Ezequiel, no. Juan, no. Pedro, no. Y mencionó muchos de la Biblia y ninguno era. Entonces, al final dice, pero está en el credo, le dice el papá. Y bueno, a ver, repita el credo y cuando usted llega a ese nombre, yo le paro. Y bueno, yo no sé cómo va el credo, pero en una parte dice Ignacio. Ahí está, Ignacio. Entonces, como ella me dijo que se llamaba Ignacia, yo dije, sí sabía de dónde venía su nombre. Pobrecita, no sabía. Ignacio, Ignacia. Bueno, ese es el problema. Contento el padre que nació el hijo, la hija o tiene hijos, solo para amargarse después. Y cualquier madre que ya tiene varios hijos le va a decir, cuando nace el primer hijo de su hija, le va a decir, aquí se acabó tu libertad. Y eso es para siempre. Porque la idea de muchas es, no, cuando crezca, cuando ya camine y todo, no, se va a ser disciplinado y todo, ¿qué? ¿Qué cuento? No, eso no ocurre. Y después ya, porque uno dice, bueno, ¿hasta cuándo los hijos tienen que obedecer a los padres? O sea, tener especial cuidado con los padres. Dice, bueno, siempre. Los padres son siempre padres y los hijos son siempre hijos, a menos que mueran. Yo no tengo padres, pues ya fallecieron los dos. Pero yo tengo hijos y yo soy padre de ellos mientras yo vivo. Y no importa la edad que tenga y cuán lejos viva de ellos. Job tomó como ejemplo, muy interesante lo que dice aquí, al jornalero y al siervo. Es decir, al empleado y al esclavo, que en esa época existían. Y hay diferencia entre ambos, pero en lo que a lucha se refiere, es la misma cosa. Como el siervo suspira, siervo es esclavo, por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Ay, qué vacaciones, qué día libre, que, bueno, y siempre es muy necesario. ¿Cuánto tiempo sufría Job? Es muy difícil eso. El libro de Job no nos dice nada. ¿A qué edad le sobrevinieron estos sufrimientos a Job? Ni por cuánto tiempo duró esta, digamos, aguda experiencia. Pero tenemos una, digamos, vaga idea en el versículo 3. Porque en el versículo 3 dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Bueno, para Job, el día y la noche eran tormentosos. Pero aquí menciona meses. Así que probablemente no eran tanto como años, sino meses, aunque eso está al comienzo del libro, todavía estamos, nos falta muchísimo. El versículo 4, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Daba lo mismo. A la noche, al acostarse y dormir, estaba esperando que pase la noche porque no podía conciliar el sueño. Yo me acuerdo por cuando uno viaja en avión, lo que más quiere es, bueno, matar el tiempo. Es muy aburrido viajar en avión. Sí, es cómodo y todo, pero es muy aburrido. No es como en la carretera que uno ve tantas cosas. En el avión usted se encierra allí. Es más, la azafata o las dirán, hay que cerrar todas las ventanillas, y especialmente cuando uno vuela de Miami hacia el sur, porque y cuando acá es verano, porque a la 1 de la mañana, a las 2, ya está todo soleado, porque nos estamos acercando, es decir, para los que vienen del norte. Y entonces dicen, hay que tener las persianas del lado izquierdo todas cerradas para que no entre luz, porque muchos quieren dormir. Pero yo cuando me duermo y miro el reloj y digo, ¿cuánto dormí? 4 horas. Alabado sea el Señor, qué bueno, 4 horas. Pobre Job, no viajaba en avión y menos en clase de ejecutivo ni nada de eso, pero él esperaba el alba. Y cuando llegaba el alba, llegaba el día, pasaba el día, ya cuando pasaba el mediodía, esperaba la noche. Y era rutina, porque no tenía tranquilidad, ni ausencia de dolor, ni de día, ni de noche. Esperaba que en la noche pudiera dormir, no dormía. Cuando estoy acostado, aquí es lo mismo que mientras estoy acostado, mientras trato de dormir, pero no puedo. Estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Bueno, ¿estaba su piel agusanada? ¿Qué? Bueno, a ver, lean los versículos 5 y 6 del capítulo 7 de Job. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, como es pesada y se tiraba y volaba muy rápido, y fenecieron sin esperanza. O sea, los buenos días, los good times, pasaron y no tenía gran cosa. Ahora, ¿estaba el cuerpo de Job cubierto de gusanos? ¿Se toma esto literalmente? ¿Estaba todo esto, digamos, vestido de costras de polvo? ¿Era su piel hendida y abominable? Tengan mucho cuidado con la palabra hendida, porque la lepra así era como se conocía. Era tan repugnante su apariencia que nadie deseaba verlo. Es más o menos lo que él dice en estos versículos que leímos. Vamos a hablar un poco de los gusanos. Flor de tema, ¿no? A ver, el domingo próximo, gusanos. Vamos a hablar, porque la Biblia menciona varias veces. Por ejemplo, en el versículo 5, mi carne está vestida de gusanos. Aparentemente, como tenía esa costra, los gusanos no estaban dentro, debajo de la piel, sino encima de él. Pero solo piensen, imaginen, ver a un hombre así. Ahora usted va a acusar a la Mrs. Job, la esposa de él, que dice, ya despídete, ya maldice a Dios y muérete. ¿Qué haría usted si su esposo quedara así? ¿No desearía que se muriera? Aunque vaya al infierno, pero que se muera, diría, hasta el infierno es mejor que lo que estás viviendo. Probablemente, yo no sé qué haríamos. Job dice que los gusanos llegaron a ser su madre y hermana. Capítulo 17, versículo 14. Qué linda madre y qué lindas hermanas tenía, ¿no? A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, y a los gusanos, mi madre y mi hermana. Job 17, 14. Y esto coincide perfectamente con lo que decíamos anteriormente. Dice que a la postre el ser humano, su cuerpo, es comido de gusanos. O sea, claro, cuando nos sepulten, entonces usted va a ser un buen asado para los gusanos. Y yo también, por supuesto, depende cuán gordo uno es, a cuántos gusanos puede alimentar, ¿no? En Job 21:26 dice, igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Esto está en Job 21:26. Job, parece, digamos, hacer referencia a cuántos mueren sin esperanza. Y de nuevo menciona a los gusanos en el capítulo 24, versículos 19 y 20. 24, 19 y 20, esto es lo que dice. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Está el manjar para el gusano, ¿no? Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Job 24, 19 y 20. Usted que cuida tanto, tanto su cuerpo, ¿no? Y gasta tanto para ese pedazo de anatomía, de arena gorda, y está, bueno, tan preocupado, y no da dinero para la radio, pues tiene que cuidar ese montón de tierra, ¿no? Un montón que tiene pies y todo, y piernas y demás, y todo, pero no deja de ser. ¿Y para qué? Para que los gusanos tengan su festín, hermano. Si alguien le pregunta para qué, esta es la buena respuesta, así que anótela por ahí. Si no, de todos modos, hay grabaciones de esto siempre y ustedes pueden volver a escuchar si les interesa. No, de gusano no quiero saber nada, dirá usted. Bueno, cosa suya. No debemos olvidar que cuando Jesús explica el paradero de quien muere sin Cristo, murió y fue sepultado, dice. De allí en adelante ya habla del paradero de su alma, versículo 23, siempre en Lucas 16. Lucas 16 agrega que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. No habla aquí del cuerpo, habla del alma, pero está, me parece a mí, muy, muy claro. Miren ustedes los versículos 22 y 23 de Lucas 16, porque Jesús se refirió también a algo que tiene que ver con lo que estudiamos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este mendigo representa al salvo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto en Lucas 16, 22 y 23. Finalmente, Job habla de la pureza divina y dice que el hombre no puede justificarse delante de Dios porque el ser humano, claro, debido a su pecado, es como el gusano. Por ejemplo, Job 25, versículos 4 al 6, vuelvan a leer, que es otro texto del libro de Job. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano? Esto está en Job 25, 4 al 6. Ahora, si usted se ofende porque la Biblia lo compara con el gusano, bueno, quiero que sepa que el Señor, para tomar nuestros pecados sobre sí mismos, tuvo que descender al mismo nivel, y el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, da a entender algo que yo no voy a tratar de explicar porque me es difícil. Versículos 6 al 8 del Salmo 22, que es un salmo mesiánico, dice: mas yo soy gusano. David es el que habla, pero realmente es el Señor. Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto en el Salmo 22, 6 al 8. Cuando Isaías escribe, mejor dicho, describe el final de Satanás, dice algo que debemos recordar para aquellos que creen que el infierno no es tan malo como lo pintan. Bueno, si uno como Satanás va a tener lo que aquí se dice, que no tendrán aquellos a quienes él seguirá hostigando. En Isaías 14, 11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ya sabe usted la tela de la que se hará su colchón si va al infierno, y también su frazada. Se llama gusano. O sea, será tan abundante este bicho allí, este animal, que virtualmente los que allí estén, pobres personas, tendrán sus cuerpos. Algunos piensan que no. El caso de Lucas 16, cuando aquel que murió sin Cristo dijo que tenía mucha sed. El alma, si tiene sed de Dios, no física, y que recibía tormento y todo eso. Eso significa que él tenía cuerpo. Ahora, Isaías hace un contraste entre el final del justo y del perdido. Él dice que la polilla y el gusano se aprovecharán de quien muere sin Dios y sin esperanza. ¿Y por qué la polilla y el gusano? Porque le ponen el traje más limpio, más nuevo para sepultura, porque van a ver el cadáver y por lo menos lo último que van a ver, ¿no? Y le ponen hasta corbata y todo. Y eso es para las polillas. Los gusanos no le interesa la tela. A quien interesa la tela es a las polillas. A los gusanos le interesa qué hay dentro de esa tela, más allá abajo. Y ahí está el cuerpo. Usted dirá, esa lección sí que me deprime. No importa, yo igual voy a seguir. Isaías 51, 7 y 8 dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Ya aprendimos mucho más de los gusanos en cuanto a la relación que tienen con nosotros. Esta tan miserable eternidad será terrible para quienes no están preparados para el encuentro con el Señor. Todo, tanto el profeta, digamos, Isaías, como también el mismo Señor, nos dicen que cuantos mueren sin Cristo, sin ser perdonados, tendrán la compañía de los gusanos por la eternidad. Dice en Isaías 66, 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Estas palabras casi literalmente las menciona Jesús en Marcos 9, 44, 46 y 48. O escuchen, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Luego, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Ya en el 46. En el 48, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Hay que leer todos los versículos. Yo no leo solamente esta parte. Pero si usted lee todo, va a entender mucho mejor. El hombre que murió comido de gusanos, ¿por qué murió así? Hechos capítulo 12, versículos 21 al 23. Usted no tiene que cometer un pecado muy grave para ser alimento de gusanos y de polilla, si lo sepultan con bastante ropa. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, dio un discurso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Este era Herodes. Esto está en Hechos 12, 21 al 23. ¿Por qué le ocurrió esto a Herodes? Porque se apropió de la gloria que pertenece solamente a Dios. Y él sabía esto, sabía que estaba obrando mal. El hombre que es capaz de recibir gloria, o es capaz de rendirle gloria a los hombres, jamás dará gloria, rendirá gloria, o reconocerá a Dios en su vida. El hecho que un soberbio, en este caso Herodes, con pretensiones de Dios, de Cristo o del Espíritu Santo, no muere hoy comido de gusanos, es simplemente porque nos hemos alejado demasiado de los principios que vivía la iglesia primitiva. Así que cuando dice en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, está hablando del paradero eterno de todos aquellos que no creen en él. Usted no necesita pretender ser Dios para caer en ese lugar. Usted solamente necesita no prestar atención a la salvación que Dios ofrece por gracia. Si usted muere sin Cristo, su paradero final será el infierno. Y el infierno no es tan agradable. Yo creo que si alguien pudo predicar bien sobre el infierno, sería Job. Si él toma todos estos textos que yo hoy di sobre la cuestión de gusano y el papel que desempeñarán ellos con los cuerpos que tendrán, porque no olvidar, nosotros tendremos nuevos cuerpos, cuerpos celestiales, cuerpos glorificados, totalmente renovados. Si alguno de ustedes se mira en el espejo y dice que es feo o fea, no se preocupe. El cuerpo que Dios le tiene preparado de maravilla de maravillas, sano para siempre, es eterno, no habrá ningún tipo de dolor, no habrá envejecimiento, no habrá nada de eso, ni cansancio, nada. Todo esto quedará atrás para siempre. Todo lo contrario si muere sin Cristo. Y usted no tiene que ser muy malo para vestir traje de gusano, para dormir colchón de gusanos, para cubrirse frazada gusano. Usted no tiene que ser muy malo para eso. Solamente hacer caso omiso a la invitación del Señor e ignorarlo. Luego Job descubre cuán fugaz es la vida. Versículo 7, vamos a leer desde el 7 al 12 de nuevo. Acuérdate que mi vida es, capítulo 7, versículo 7 al 12. Es soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Él no sabía lo que Dios le tenía preparado, pero aguantaba. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Lo que él está diciendo es que ni bien Dios quiera que él muera, él usa la palabra fijar tus ojos en mí, va a morir. Tan poderoso es Dios. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Esto en Job 7, 7 al 12. Job le está hablando a Dios. Le dice, por ejemplo, acuérdate de mi vida, que es un soplo. Es bueno que sepamos esto. Hay una canción argentina que dice, el que canta más bien habla y dice, hoy somos y mañana no. Y es verdad. Cuando viene un accidente o algo, toda la cosa anda muy bien en la familia. De repente, murió alguien, un accidente muy grave, o más de una persona. Y escuchen bien lo que dicen los familiares. De golpe todo cambió en mi casa, dice. Y es cierto. ¿Cuán de golpe cambiará todo cuando tengamos que partir a la eternidad? Con la diferencia que para unos será maravilloso, para otros lamentable. Luego dice, mis ojos no volverán a ver el bien. Versículo 7, la misma cosa. Es decir, en el 7, la primera parte dice, acuérdate de mi vida, que es un soplo. Y aquí, mis ojos no volverán a ver el bien. Él perdió toda esperanza que va a salir de ese cuadro que sufría. Los ojos que me ven no me volverán a ver. Versículo 8. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. También versículo 8. Así que Job como que se estremece al pensar en sí mismo frente a Dios. Y dice, ¿quién soy yo? Llegué a todo esto, no sé por qué. Él no trata de justificarse. Como la nube, versículo 5, se desvanece y se va, luego agrega, así el que desciende al Seol no subirá. O sea, la persona que murió, murió. Dos cosas aquí merecen nuestra atención. En primer lugar, lo corto que es la vida, aquí, en el cuerpo. Vale la pena realmente agregar otras expresiones en cuanto a la fugacidad, lo rápido que pasa la vida. Por ejemplo, Salmo 89, 48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Es decir, ¿podrá evitar la muerte? En el Salmo 103, 15 y 16 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Es verdad eso? Eclesiastés 3:20, de nuevo, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Habla del cuerpo, aquí no toca el alma, porque está hablando del... Porque el alma nunca muere. Para Dios, dijo Dios a los saduceos, para Él todos viven. Unos en el cielo, los que ya murieron, y otros en el infierno, pero todos viven. Oyen, sienten, recuerdan, miran, sufren, todo eso. Y los otros gozan, disfrutan, todo lo mejor que usted puede pensar, eso es el cielo. No, habrá que preocuparse por pagar las cuentas, por esto, por lo otro, y no habrá problemas de, no habrá necesidad de psicólogos para que le enseñen cómo manejar el dinero, cómo manejarse con una esposa que usted no la puede aguantar, o un esposo peor todavía, muy pesado, muy difícil de aguantarlo, no porque pesa mucho, sino su carácter, y cosas por el estilo. Y luego la vejez y todas esas cosas. Nadie se va a preocupar de esto en el cielo. En el Salmo 90, versículos 5, 6 y 7 dice, los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Salmo 90, versículos 5 al 7. Y en Isaías 40, versículo 6, de nuevo, otro texto. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. En Santiago 1, 9 al 11, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y entonces, ¿qué culpa tiene uno que es rico, que hace bien sus negocios y que es legítimo lo que hace y que es honesto, es honrado, paga sus cuentas, etcétera, nunca estafa a nadie? ¿Qué culpa tiene? Qué buena pregunta. Bueno, usted sabe cómo es, por lo menos en teoría, no es que usted lo practica o tiene mucha capacidad económica, etcétera, pero en teoría, y habrá leído biografías, cuando el hombre prospera económicamente, duplica sus bienes, vuelve a duplicar luego. Póngale que tiene $2,000, luego tiene $4,000, luego tiene, duplica de nuevo los 4, ya son 8, luego duplica los 8, ya son 16. Muy rápidamente es el fenómeno exponencial, que va aumentando siempre el doble. Y bueno, cuando ve que le va bien, para no caer en la trampa de Satanás, porque Satanás le va a decir, no, ahora tú tienes que invertir en esto, ahora tú tienes, y siempre va a ser más. Entonces va a tener algunos de los problemas. Uno de ellos es que nunca le va a alcanzar. No va a tener tiempo para Dios, ni para la familia, ni nada de esto. Nunca va a dar para la obra. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho, generalmente, si no da desde el primer momento y dice, yo voy a trabajar para la causa del Señor y si voy a enriquecerme será en el cielo. O sea, todo el ingreso que tenga, la mayor cantidad que tenga, no voy a ir invirtiendo para ir ganando más para que Satanás no me arrastre a esa pésima vida de siempre más y más. ¿Saben ustedes que un rico sufre mucho más que un pobre? El pobre puede tener insuficiente alimento para el estómago, que en buena parte le hace bien porque nunca va a engordar demasiado. Y puede que vista muy modestamente porque no puede comprar nada caro, pero siempre está vestido y siempre come algo. No es mucho, pero es algo. Y el rico tampoco tiene mucho tiempo para comer. Come comida chatarra, cualquier cosa, porque no tiene tiempo. Y cuando se acuesta a dormir, no puede dormir. ¿Por qué? Porque vendrán los ladrones y lo van a raptar. Y como saben que tienen dinero en el banco, le van a decir, son $2,000,000 que tienen que pagar si quiere ver a su papá o a su esposo vivo. Eso es común. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, si Dios le da riqueza a un hombre y ese hombre tiene que saber en dónde depositar su capacidad, su dinero. Deposite en el banco celestial. Allí no hay ladrones. Allí nadie puede. Allí no hay inflación. Allí no hay quiebra de bancos. Allí no hay quiebra de bolsa de valores. Nada de eso. Invierta en la causa del Señor, en la propagación del Evangelio, y usted va a ver. Un día el Señor dirá, aquí está, esto es lo que tú hiciste. Y esa persona, aunque tenía una tremenda habilidad para hacer fortuna económica, no cabe duda, nunca se distinguió demasiado. ¿Por qué? Porque lo que entraba se iba y no se reinvertía. Teniendo, decía el apóstol Pablo, qué comer y qué vestir, estemos contentos con eso. Pero ¿cuál es nuestro afán? Más y más y más, y no hablemos ni de la vida. En un momento la persona ataque el corazón con tanta preocupación, por supuesto, cualquier otro problema, y que ya diabetes, que come fuera de horario, que come lo que no debe, que toma muchas esas gaseosas y todo, y ya, y fulano tal murió. ¿Qué? Si se lo vio tan bien. Y toda la riqueza, quedó la esposa medio llorando y contenta y triste por un lado, y los hijos ya se reparten todo, y sí, los hijos ya se reparten lo que el hombre acumuló por tanto tiempo. ¿Y qué hizo para la obra? Nada, siempre era algún día. Había un hermano allá en San Francisco que teníamos, que él era de origen puertorriqueño, y él decía, si yo el día de mañana gano en lotería mucho dinero, yo voy a dar para la obra. O sea, alguien predicó hace algún tiempo acá en nuestra emisora, de todos los mensajes que tenemos, que decía que si usted compra lotería, usted necesariamente tiene que robar a alguien, porque alguien pierde. Para tener el dinero que usted tiene, usted recibe lo que muchos perdieron, y usted está robando de otros. Y supe de un español que una vez ganó el gordo. Ahora ustedes saben cuál será el gordo, no sé cuál será lo opuesto, el flaco, pero el gordo era la cantidad grande, ok, y él ganó. Y al rato se fue a la casa ahí donde manejaban este asunto y devolvió el dinero. Dijo, yo no quiero saber nada de eso. Quedaron ellos, ¿cómo? Y sí, dice, ahora vinieron los parientes, vinieron todo el mundo pidiéndome dinero. Fui, entregué y ya está. Qué bueno si hubiera traído a la radio. Pero no lo hizo, yo no lo conocía y él tampoco sabía. Pero ya que se metió en esto y obtuvo ese dinero, hubiera hecho un buen trabajo, por lo menos por ese lado. Algunos dicen, ¿y usted usaría ese dinero? Y yo contesto esta pregunta, ¿y usted qué haría en mi lugar? A ver, ¿qué haría usted? Porque algunos dicen, nosotros solo recibimos dinero de los cristianos. ¿Usted está seguro que los cristianos, ese dinero que dan para la obra, lo obtuvieron honestamente? ¿Está 100% seguro? El dinero es solo dinero. Y si él me hubiera traído a mí, le dije, gracias, gracias, y no le diga a nadie que yo tengo tantas millones porque me van a ratar a mí también. Así que yo inmediatamente haría programas para gastarlo todo. ¿Eso haría? Sí. No, pero acaso... Ay. Bueno, entonces usted vaya, hable con su pastor y diga, eso es lo que dijo el pastor Olovati, ¿qué haría usted? Ah, no, hermana, no, nosotros no usamos nada, esto es profano, es dañino, es malo, es mal habido. Y si te dice así, yo le diría a la hermana, pregúntele, ¿y usted está seguro que todos los hermanos de la iglesia bien habido tienen su dinero? Haga esa pregunta, a ver cómo va la cosa. Escuche esto, versículos 9 y 10. Así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a la casa. Y por supuesto ya el que murió hay que olvidarlo. En Proverbios 15:24 dice, el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Muchos preguntan, ¿dónde está el infierno? ¿Para abajo o para arriba? Mirando desde nuestra perspectiva. Bueno, este texto, Proverbios 15:24, parece dar a entender que el Seol, desde nuestro ángulo, desde nuestra mirada de aquí, estaría hacia abajo, aunque eso no es necesariamente correcto. Ahora, ¿quién molestaba a Job mientras dormía? Porque él dice que no tenía. Por ejemplo, versículos 13 al 15 del capítulo 7. Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, es decir, el sueño por la noche. Entonces, me asustas con sueños, me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Bueno, uno se pregunta, ¿alguien estaba perturbando a él? La pregunta es, ¿quién lo perturbaba durante la noche, que no podía dormir? Bueno, me asustas con sueños y me aterras con visiones, le dice él a Dios. ¿Hacía esto Dios? Bueno, él reconoce que aunque los personajes que veía en sueño, oía voces, sueños que soñaba, todo pudo muy bien provenir de los mismos demonios que aparecen ya antes, en los capítulos anteriores, cuando Elifaz habla acerca de lo que supo. Mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón, versículo 17. Luego la pregunta, ¿para qué todo esto si al final termino tan miserablemente? ¿Para qué quiero? Bueno, notemos el versículo 19 donde Job se pregunta, ¿por cuánto tiempo más tendrá que seguir sufriendo? Él realmente deseaba morir. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás, siquiera hasta que trague mi saliva? Job 7, versículo 19. Ahora veamos el gran final de este capítulo. Qué hermoso. Voy a leer los versículos 20 y 21. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti? Oh, guarda de los hombres, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mis iniquidades? Es como decirle, mira Dios, ¿qué te cuesta perdonarme y quitar mis iniquidades? Él no se está justificando, por eso dije al principio, no, él no está discutiendo con Dios. Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Bueno, estos los versículos 20 y 21. Job admite que habiendo pecado, nada puedo hacer. Pequé. Soy pecador, así que, mira Dios, si quieres, si me amas, y quieres que viva para siempre, la única solución es que me perdones. Si es que pequé. Él no dice que no pecó. ¿Por qué me pones por blanco tuyo? El blanco es donde estamos apuntando para ver si acertamos. Pero no podía. Es como decir, soy el único pecador en este planeta al cual tú no perdonas. ¿Por qué otros no sufren lo que yo sufro? ¿Qué está pasando? Pobre Job. Si alguien le hubiera mostrado el escrito de la última parte de su libro, ¿qué pasó al final? Él seguramente muchas de estas cosas no habría dicho, pero no sabía. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Parecería que Job dice que Dios a Dios, mira, yo reconozco que yo soy un pecador, pero eso es todo cuanto puedo ser. Yo no puedo ser más que eso. Y usted y yo y todos somos solamente pecadores. Y si es una dama, es pecadora. Todos somos pecadores. No podemos ser otra cosa y Dios lo sabe. Pero Dios estaba mirando a Job. Y yo creo que no solamente lo miraba, sino que lo admiraba por su manera de manejarse en medio de toda esta prueba. Ya vimos cómo todo comenzó, cuál era la finalidad. Entonces dice, lo mejor que puedes hacer es perdonarme. Perdonarme y ya está. Es el Evangelio. Miren, un individuo que es un criminal, que es un pecador, que ha estrangulado a unos, ha carneado a otros, ha golpeado a tantos otros, ha estrellado a bebés y los ha hecho pedazos. Esa persona no tiene nombre. ¿Qué puede hacer? Bueno, todo lo que puede hacer es, ¿hay perdón para mí? Hay. Por eso cualquier individuo, hombre o mujer, que se sienten demasiado culpables delante de Dios, puede recurrir al mismo recurso que Job tiene aquí. Conviene citar aquí también lo que el mismo Job dice más adelante en Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Claro, si nace en pecado. He aquí que ni aun las mismas lunas serán resplandecientes, o la misma luna será resplandeciente delante, resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de tus ojos. La luna está sucia, las estrellas están sucias delante de tus ojos. Yo he pensado a veces en esto, y llegué a esta conclusión. que todos los planetas, incluyendo las estrellas, las galaxias y todo cuanto es nuestro sistema cósmico, todo ha sido afectado por el pecado, en algún grado. Cuando los astronautas iban a ir por primera vez a la Luna, ellos, parece basándose en la evolución, pensaron que X cantidad de polvo se asienta sobre la Tierra por tantos años, y entonces, como la Luna tiene tantos, seguramente millones de años, dicen algunos, ¿no? Sabemos que eso no es correcto. Se asentó mucho polvo, y ellos calcularon lo alto que era de no sé cuántos pisos de un edificio que habría polvo. Por eso, cuando ellos prepararon el alunizaje, el vehículo para alunizar, ellos lo prepararon de tal manera que no se hunda. Y grande fue el descubrimiento de ellos cuando se dieron cuenta que apenas si había centímetros nomás, 1 o 2 centímetros de polvo. ¿Por qué? Porque la Luna es mucho más nueva de lo que le dieron la edad, los evolucionistas. Y naturalmente toda la creación es muy nueva, incluyendo el hombre. Si aceptamos que el hombre, que los días que se mencionan de la creación en Génesis, capítulo 1 especialmente, son días de 24 horas, entonces, ¿saben qué? Cristo nació 4,000 años después de la creación de Adán. Hoy entramos ya en el año 7,000, no 500, 700, 800 millones o billones de años. Eso solamente se tiran cifras como si tal fuera, para poder engañar a los que andan tras el engaño. Pero aún científicamente, si ustedes leen algunos de los libros, no hay forma de probar que la creación, la Tierra, en este particular caso muy especialmente, es tan vieja como la tildan. Y bien dijo alguien que la Tierra puede tener como máximo 10,000 años. Pero ¿qué son 10,000 frente a tantos y tantos millones y hasta billones de años? No hay tal. Hal Lindsey, en su libro, yo creo que en ese mismo de La agonía del gran planeta Tierra, escrito por ahí por 1971 o algo así, o antes, él cuenta y él dice que los científicos han llegado a la conclusión, en base a la población que tenemos hoy y la Tierra habitable que se dispone para la población, sería tanta la gente que poblaría nuestro planeta que el más afortunado de los habitantes de la Tierra podría tener una casa del tamaño de una cabina telefónica. Y ahora, mediante computadoras, es fácil sacar esas cuentas, lo que antes no se podía hacer. Y se basan ellos en base a los nacimientos que hay en el mundo, desde que se lleva el récord actualmente, y las muertes. ¿Cómo va aumentando la población? Entonces, en base a eso, si eso fue siempre así, más o menos el mismo récord, la misma cantidad aumentaba, la misma cantidad morían, la misma cantidad nacían cada año, entonces esa sería la realidad. Pero aquellos que abogan por la evolución, naturalmente niegan todo esto y no pueden responder, pero al mismo tiempo, siguen su teoría. Estamos en este año, 2009, era el año de aniversario de Mr. Darwin, el que inventó y descubrió, se miró bien en el espejo, que había sido que él descendía de un chimpancé. Y él no había descubierto esto antes. Hay mucha gente que cree estos absurdos. Y es tan así que me dijo una vez hermano Oakland, él viajó varias veces a Rusia, y dice que los científicos rusos nunca escucharon otra posición que no sea la evolución. En el comunismo es así. Y ellos le pedían, pero científicos de digamos, auténticos, que qué otra alternativa hay, porque científicamente ellos, dentro del evolucionismo, se dieron cuenta que no es correcto, que no coincide, que sigue siendo solo teoría. Y le preguntaron, ¿habrá alguna forma para superar la teoría y probar científicamente que así es? Y entonces, él les hablaba, naturalmente, de la creación. Y para muchos fue como abrir un nuevo campo de estudio y ver a través de la creación. Y solamente Dios sabe cuánto Él habrá hecho en bien de mucha de esa gente. Muchos de ellos son profesores universitarios y todo eso, y tienen que enseñar y por lo menos dar como otra opción y decir, miren, alumnos, esto es lo que dice la teoría de Darwin, pero esto es lo que dice la Biblia, que para muchos, aunque no sea para él esto, es la palabra de Dios, que hay un creador que creó todo de una vez, etcétera, etcétera, y enseñarles. Cuando llegamos, ¿por qué terminamos con este comentario que aparentemente nada tiene que ver con lo que estamos estudiando? Simplemente porque el hombre nunca muere, siempre vive. Yo no estoy diciendo que el hombre existió, la persona, el bebé que nace, quién sabe cuánto antes. La Biblia no enseña esto. Da a entender que el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea que había vida ya en el vientre. Y ese cuerpo que crece cubre la vida, el alma, la persona. Esa es la persona. Pero, ciertamente, para algo creó Dios al hombre. Y Dios creó al hombre para darle el huerto. Y el huerto fue despreciado cuando el hombre, hombre y mujer, por supuesto, estoy hablando de ambos, decidieron desobedecer al Creador. Y al desobedecerle, naturalmente tenemos las consecuencias. Ahora, usted vino acá y dice, hoy me levanté con tal y cual dolor, o estoy padeciendo tal enfermedad. Y usted se dio cuenta que en la época cuando usted era joven, su gabinete, especialmente las damas, tenían muchos cosméticos. Ahora está lleno de pastillas de farmacia. ¿Sí? Antes eran románticos, ahora ya son reumáticos. Y se parece, pero es la misma. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, simplemente a causa del pecado. Cuando usted acepta la creación, rechaza la evolución, encaja perfectamente en el comportamiento del hombre. Y únicamente si usted cree en lo que la Biblia dice en cuanto al origen de las cosas, usted podrá entender la Biblia. Toda persona que rechaza o mezcla algo de evolución con la creación jamás entenderá la palabra de Dios. Equivocará el camino en lo que al Antiguo Testamento se refiere, e equivocará también en lo que al Nuevo se refiere. Tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, por darnos la oportunidad de conocer estas cosas. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos agradecidos por tu palabra y pedimos que tú nos sigas guiando para que andemos en tus pasos y hagamos solamente tu voluntad. Bendícenos en lo que resta de nuestra jornada, no sabemos cuánto. Y no estamos hablando necesariamente del fin de nuestros días aquí, sino también cuando tú cumplirás tu promesa tan maravillosa de recoger instantáneamente a todos aquellos que te esperan. Y queremos estar debidamente alertas a ese momento, a ese instante, a ese segundo, cuando tú recogerás a los tuyos de toda la faz de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.